en el sentido de percibirlo como una lucha común. ¡Paramos las mujeres! El 8 de marzo, Cuñangüera ya es Xaucata ñandembareteja. Ñanderéco veo valeja, atembiapoya yapoba, ógape, jaucarape. Jave iña denunciate injusticia, ñanderéco.